es una provincia fértil, progresista, hospitalaria, de gente honorable, trabajadora, generosa, dueña de innumerables recursos naturales y encantos turísticos, que día a día crece, se engrandece y progresa, gracias al apoyo y trabajo permanente del Consejo Provincial del Cañar, su prefecto y consejeros. Progresamos trabajando con honestidad, Consejo Provincial del Cañar. Con nuestras obras, sembramos la esperanza de un mañana mejor.